¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a tener un programa un poco especial. Bueno, os anunciamos la semana pasada que iba a ser un programa con público, pero finalmente pues hemos decidido suspenderlo pues por la huelga, ¿no? Sin embargo, vamos a igualmente a realizar un programa especial, ya que queremos abrir los micrófonos y que los micrófonos sirvan para poner voz a diferentes personas asiáticas pues que se han interesado por el programa y que les apetecía venir esta tarde a compartir pues, algunas cosas de su país o algo relacionado con su experiencia con todos nosotros. Igualmente, si habéis visto en las redes sociales, en Facebook y demás, también hemos puesto un número de teléfono si queréis intervenir o comentar alguna cosa. También está abierto el teléfono para que intervengáis en el programa. Como bien sabéis, hoy es huelga general educativa y aunque no tiene nada que ver con Asia, nosotros estamos haciendo este programa desde una emisora universitaria. Y por tanto también pues, se creyó conveniente decir que, bueno, dadme 30 segundos, decir pues, que nosotros desde Ojos de Oriental apoyamos estas protestas y que consideramos pues, que la educación sin duda tiene que ser privada y una educación de calidad y además pues todo esta la subida de tarifas universitarias, ¿no? Pues estamos totalmente en contra de ello. Nos parece tremendamente discriminatorio la reducción de las becas y demás, ¿no? Pero bueno, no quiero alargarme, como os digo, simplemente mostrar nuestro apoyo a esta huelga. Sin más, vamos ya con las noticias de esta semana. La empresa china Dalian Wanda ha adquirido la cadena de salas de cine estadounidense AMC Entertainment, la segunda en importancia del país americano. Con esta inversión, el grupo chino tendrá bajo su control más de 5.000 pantallas de cine de Estados Unidos y Canadá y convertirá a la empresa en una de las más importantes del mundo en el sector de exhibición cinematográfica. Dalian Wanda remodelará las salas e implantará las últimas tecnologías de proyección, a la vez que usará su inversión para reducir la deuda de la empresa estadounidense. El acuerdo llega en un momento en el que el sector está en pleno despegue en China, donde se espera que se alcancen las 40.000 salas de cine a lo largo de los próximos 20 años y donde se está apostando cada vez más por el desarrollo de una industria propia que pueda competir a nivel global con Hollywood. Nepal afronta desde ayer una huelga general de 3 días como protesta para exigir una mayor descentralización en la redacción de la nueva constitución del país. Convocada por los grupos minoritarios del país, la huelga pretende conseguir que la elaboración de la constitución incluya sus demandas y permita participar en su redacción a otros grupos aparte del Partido Comunista Unificado de Nepal, partido mayoritario del país. La Asamblea Constituyente deberá tener listo el texto definitivo antes del 27 de mayo o de lo contrario deberá disolverse según ha establecido la justicia nepalí. Pero todo apunta a que, a pesar de la huelga general, la Constitución estará lista antes de la fecha prevista y será aprobada por la Asamblea. El próximo mes de julio, el Fútbol Club Barcelona abrirá su primera escuela de fútbol en India. La escuela, situada en Nueva Delhi, formará en un primer momento a 300 niños indios de entre 6 y 14 años con la intención de que alcancen un nivel de máxima calidad que les permita acceder a competir a nivel profesional. La aspiración del club es que alrededor de 10.000 niños se formen en la escuela a lo largo de los próximos 3 años. A su vez, se ha manifestado la intención de poder ampliar la escuela a través de diferentes campus a lugares como Mumbai, Bengala o Goa. Con la apertura del campus, también se pretende atraer la atención de los ciudadanos indios hacia el fútbol, ya que allí la tradición futbolística es menor que en Europa y deportes como el cricket o el hockey gozan de una mayor popularidad y seguimiento. La japonesa Tamae Watanabe se ha convertido en la mujer de más edad en alcanzar la cima del Everest. Watanabe, de 73 años, supera con esta marca el anterior récord que había establecido ella misma hace ahora 10 años. El pasado fin de semana, la japonesa emprendió la ascensión del último tramo del Everest, alcanzando la cima en la tarde del sábado. Watanabe escribe así su nombre junto al de la también japonesa Junko Tabei, la primera mujer en hacer cumbre en el Everest en 1975. Del 21 al 26 de mayo, dentro del segundo festival de fotoperiodismo que se celebrará en la ciudad de Valencia, se podrá disfrutar de una muestra del fotógrafo Mikel Aristegui sobre los problemas de los mendigos en Mongolia. La muestra recogerá una serie de fotografías en las que se pone en evidencia las duras condiciones climáticas a las que se enfrentan quienes viven en las calles de la capital Ulaanbaatar. Así, la muestra nos asoma hasta el subsuelo de la ciudad, donde estos indigentes se refugian del frío y buscan combatirlo con el alcohol, lo que genera una gran problemática de alcoholismo entre las personas sin hogar del país. Aparte de este reportaje, Mikel Aristegui también ha fotografiado en los últimos años la realidad social de Phnom Penh en Camboya, trabajos estos dos por los que ha obtenido diversos premios a nivel nacional. Bueno, me comentaban ahora mismo desde la parte técnica que antes, al referirme al tema de la huelga, he dicho escuela privada, educación privada. Eso ha sido un error. Quería decir escuela, educación pública. Simplemente esa aclaración. Bueno, pues comenzamos y primeramente vamos a recibir a dos chicas que vienen desde Japón. Son Azusa y Maki. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Pues primero agradeceros que hayáis venido esta tarde aquí a compartir un poquito de Japón con nosotros. También doy la bienvenida a nuestra compañera Potsen. Buenas tardes a todos. Y nada, ya de entrada pues voy a ceder la palabra a quien quiera hablar primero, Azusa, Maki. Bueno, primero me gustaría saber, cualquiera de las dos, ¿quién quiere empezar? Venga, Azusa, que estás más cerca de mí. Vale. Primero me gustaría pues que te presentaras, nos dijeras de dónde eres, de qué ciudad eres, qué estás haciendo en Salamanca. Soy de japonesa, y la ciudad se llama Kioto. Es una ciudad muy antigua porque era capital de Japón antes de Tokio. Por eso hay muchos monumentos históricos, por ejemplo, templos de Kiyomizu. O templos de oro, y me gusta templo de oro porque en ese templo está cubierto todo de por oro y muy, es muy maravillosa. Y además hay y en Kioto, ah, sí, hay una fiesta muy interesante, se llama Fiesta de Época. Uh-huh. Y en todos los años, en 22 de octubre, hay una fiesta y en fiesta la gente disfruta como la alguien históricamente famosa y mancha de porfile. Uh-huh. Y casi 2,000 personas participan uh-huh. en esa fiesta. Sí. Y en la calle llena de gente va a ir para ver esta fiesta. Sí, sí, y sí. Es muy interesante. Sí, bueno, Kioto, como dices, es una pues posiblemente la ciudad de Japón donde más se conserva pues patrimonio artístico, ¿no? Templos, hay una gran cantidad de templos en lo que es Kioto, ¿no? El centro de Kioto. Sí. Y luego las afueras, en las afueras de Kioto, también en las zonas de montaña y demás, hay muchos templos, ¿verdad? Sí, es verdad. Es una zona muy rica artísticamente. Sí, uh-huh, sí. Y por eso todos los años hay muchos turismos uh-huh. y sí, y creo que es muy atractiva, la ciudad muy atractiva. Uh-huh. Además, Kioto también es conocida, bueno, conocida entre los occidentales, también por una cosa muy típica y muy tópica de Japón, que son las geishas, ¿verdad? Sí. Es donde se conserva más esa tradición, ¿verdad? En la zona de, no sé si es en el barrio antiguo. Ah, oh, sí. Y sí, por eso. Entonces, uh-huh. ciudad muy... Muy interesante. Interesante. Y nos gustaría también que nos contaras que por qué estás en Salamanca. Oh, ¿por qué? Porque me gusta, quiero aprender español uh-huh. y en lugar, no ciudad muy grande como Madrid o Barcelona, uh-huh. pero más pequeña y... Me parece Salamanca es un poco parece a Kioto porque Salamanca también hay muchos monumentos históricos uh-huh. y me encanta ver las iglesias y como fuentes Roma, sí, por sí, eso sí. Sí. Sí, además hay mucha gente de Kioto en Salamanca, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, yo conozco a alguna yo gente todavía de Kioto. No. yo sí conozco a alguna gente de Kioto. Uh-huh. Y bueno, nos has dicho, ¿estás estudiando español o estás estudiando la universidad? O... Estoy aprendiendo español uh-huh. ahora en la Cruzada Internacional uh-huh. de Universidades de Salamanca, pero yo voy a volver a Japón dentro de un mes uh-huh. y voy a seguir universidad en Japón. ¿En Kioto? No, en Tokio. En Tokio. Sí. Y luego ya no vuelves a Salamanca. A estudiar aquí en universidad, ¿no? Muy bien, Maki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, preséntate un poco tú, a sí, ver, ¿qué nos dices? Soy de Gifu. ¿De dónde? Gifu. El norte de Nagoya, ¿conoces uh-huh. Nagoya? Uh-huh. Sí, no es gran ciudad. Sí, sí. Sí, pero geográficamente está de centro de Japón uh-huh. y tiene riqueza de la naturaleza uh-huh. y el sur de Gifu sí. hay 3 gran ríos y uno de ellos sí, uno de los ríos cada año se celebra la exhibición de fuegos artificiales uh-huh. y mucha gente viene a verla uh-huh. con el vestido tradicional que se llama yukata uh-huh. y este río Nagara, que se llama Nagara, es muy limpio uh-huh. y así que vive muchos peces, especialmente las truchas. ¿Truchas? Sí. Y son muy ricas también. Las truchas. Sí. ¿Te gusta pescar? Sí. Pero para hacer sashimi. No puede comer. No. Sashimi. Las truchas no. No sirven. Y tú también estás en Salamanca estudiando español. Sí, ¿sí? Igual que Azusa. En centros internacionales, sí, de la universidad. Sí. Por cierto, vais a hacer el examen de ELE, que creo que es esta semana. Sí. Sí. El viernes. Sí, estoy nerviosa. ¿De B2, B1? Sí, B2. B2. Bueno, espero que tengáis mucha suerte. Ah, gracias. Y no sé, también me gustaría que, no sé si os parece alguna cosa que os guste de o que queréis compartir también de vuestro país, de Japón, algo. No sé, se me ocurre así. Por ejemplo, ahora cuando habéis entrado estaba sonando una canción japonesa. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, bueno. ¿La conocéis? ¿Reconocéis? No. Oh, no. No. Es un poco antiguo. Sí, sí. Creo que es de los años 70 o así. Un poco antigua. Pero, por ejemplo, hablando de música, en España, por ejemplo, la música de Japón, aparte de, pues, de la importancia que tuvo hace 10 años o así el Shibuya Kei, de lo que ya hablamos aquí, no se conoce demasiado. O sea, no sé, ¿qué tipo de música hay en Japón ahora mismo? Que, no sé, ¿o qué tipo de música escucháis vosotras? En Japón ahora muy famosa como en canción de coreano. Es muy popular y mucha gente que dice K-pop, mucha gente quiere escuchar K-pop. Sí. Sí, los grupos japoneses son, creo que son bastante parecidos, ¿no? O sea, un poco. Creo que sí, bailando y cantando. Sí. Todos estos grupos que son muchas chicas y muchos chicos, sí, todos muy guapos. Sí. Sí, sí, la verdad, pues el K-pop sí que ha llegado mucho, está llegando bastante a Europa. Sí, sí, ya han salido por ahí en países como Francia, por ejemplo, tienen bastante éxito. Oh. Pero Japón, bueno, Japón no llega demasiado música por aquí. No música, pero manga, ¿sabes? Manga, sí, sí, sí. Europa. Sí, sí, sí. De hecho, también nuestro compañero Óscar y nuestra compañera Celia, que hoy no están aquí, hicieron un programa sobre manga. Aquí sí, porque ellos son muy, muy seguidores del manga, les gusta mucho también. Y no sé, lo que os digo, también me gustaría, no sé, algo que queráis compartir de vuestro país, algún aspecto de vuestro país que queráis compartir y dar a conocer a nuestros oyentes. Por ejemplo, ¿cómo es la vida de un estudiante en Japón? Porque es un poco diferente aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, pues eso, cuando llegas a la universidad, si estás fuera de tu ciudad, pues te vas a otra ciudad, por ejemplo, ¿no? Y vives en un piso, a lo mejor así. Pero en Japón, por ejemplo, esto no es lo más habitual, ¿verdad? Lo más habitual es ir a una residencia y cosas así, ¿verdad? Oh, sí. Entonces, estudiantes prefieren vivir solo, no vivo con otras estudiantes. No compartir. Y, y además en Japón casi todos estudiantes tienen trabajo mientras estudiar, pero aquí no es. Aquí bueno, algunos sí, otros no, pero sí que es cierto, en Japón hay más tradición de eso, sobre todo los estudiantes trabajan para pagar los estudios, ¿verdad? Sí, o para sus gustos. Para sus gustos, sí. Para sí. poder sí. comprar cosas, viajar, sí. y todo eso, ¿verdad? también ahora que he dicho viajar a los japoneses, ya, pues, no sé, yo a casi todos los japoneses que conozco sois bastante amantes de viajar, ¿verdad? Sí, creo que sí. Os gusta mucho, siempre hay japoneses en todas partes viajando. Cuando hablas con un japonés siempre te dice todos los sitios a los que ha ido, dónde ha estado y dónde va a ir y demás. Sí. ¿Vosotras os habéis movido por España? Sí, sí. Y yo viajé mucho todo el Europa, como Francia, Italia y Alemania. Y me encanta todo. Muy bien. Sí. ¿Y tú, Maki? Sí, bastante. Uh-huh. He viajado Francia, Italia y Holanda, algo así. Muy bien, sí, claro, hay que aprovechar. hay que viajar un poquito y conocer más partes de Europa. Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis venido. No sé si queréis añadir alguna cosa, queréis compartir alguna otra cosa. ¿No? ¿Alguna cosa más? No sé. En Gifu, en mi ciudad, sí, hay una sala que se llama Sala de Salamanca. Sí. Sí, ya sé. Sí, sí, para conciertos. ¿Y sabes, se llama Salamanca por Salamanca, por la ciudad? Sí, porque los un órgano que es la reproducción de el de Catedral de Salamanca. De la catedral, sí, sí, sí, sí, sí, cierto. Y hay relieve de piedra de Villamayor. Sí. Mira, qué curioso. Sí. Pues nada, que muchas gracias por venir, por compartir este ratito con nosotros. Ah, gracias. Y mucha suerte para lo que os queda por aquí. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora recibimos a dos chicas de China que también han querido venir esta tarde a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas gracias también. Sí, yo también estoy muy bien. Estoy encantada aquí. Bueno, muchas gracias. Son Lin y Xiaoye. Sí, Xiaoye. Ahora no me sale bien el nombre. Acabo de decirlo antes bien y ahora lo digo mal. Bueno, lo primero que me gustaría es que os presentarais un poco. Me contarais o contarais a todo el mundo de dónde venís, de dónde sois. Bueno, me llamo Lin, bueno, soy de China. Llevo viviendo en Salamanca ya muchos años, ya casi 6 años, ya como sí, media salamantina. Sí, sí. Y bueno, ya estoy estudiando un doctorado, estoy escribiendo la tesis. Bueno, es muy difícil para mí, pero lo intento. ¿Sobre qué? Sobre la tecnología educativa. Muy interesante. Sí, yo creo que tiene futuro. Sí, sí, yo también lo creo. ¿Y de qué ciudad vienes, de China? Vengo de una ciudad que se llama Quanzhou, que está en la costa oriental de China. Está justo enfrente de Taiwán. Y bueno, es una ciudad pequeña en China, aunque tiene 6 millones de habitantes, pero consideramos una ciudad pequeña. Sí, en China, sí. Sí. Aquí ya sabes tú que no. Aquí sería la ciudad más grande de España. Y el doctorado que nos acabas de contar lo estás haciendo aquí en la Universidad de Salamanca, ¿cierto? Sí, sí. ¿En Facultad de Educación? Sí. Y también estoy en el proyecto que hace la CITA. Sí, es una organización de tecnología educativa. Peñaranda, sí, sí. Sí, muy interesante. Yo también estoy trabajando con la Fundación Sánchez Ruiz Pérez de CITA. También trabajo con ellos en un documental. Sí, que son muy amables. Sí, sí. Y ahora ya no me atrevo a decir tu nombre. Xiao Qie. Hola. ¿Cómo estás? También, muy bien. También soy doctorando de la universidad, pero del Departamento de Literatura. Actualmente, bueno, llegué a Salamanca desde hace 2 años, pero el año pasado, el curso pasado no estaba aquí. Volví a Beijing, es donde actualmente trabajo y vivo. Bueno, actualmente estoy aquí. pero llegué la semana pasada para la lectura de la tesis, que es el último la última fase. ¿Y lees la tesis ya entonces? Sí, muy pronto. Muy pronto. El acto muy pronto. Ya la tienes. Sí. Ya la tienes lista. Sí. Y mi ciudad natal es de una provincia que se llama Shandong, que está en el centro, un poco del norte del continente de China. Y es una ciudad tradicional, con un ritmo muy diferente que el ritmo de las ciudades grandes como la de Beijing y de Shanghai. Entonces, un poco parecido al ritmo de Salamanca. Sí, sí, sí. Y bueno, es curioso porque las dos estáis haciendo un doctorado ya bastante avanzado, como contáis. Y como curiosidad, sí que me gustaría saber cómo es un poco la experiencia de realizar, vosotras sois chinas, me supongo que, claro, a la hora de empezar a hacer un doctorado, el idioma puede ser a veces un problema, ¿no? Sí. Me supongo que será complicado para vosotras a veces. Ahora ya no, porque ya podemos oír todos que tenéis un nivel de español perfecto, casi. Pero me supongo que al inicio, cuando empezasteis a hacer el doctorado, quizá os costaría un poquito, ¿no? Os resultaría un poco complicado. Sí, que al principio sí que me costó bastante. Yo creo que en la clase la mitad de lo que dijo los profesores yo no entendía bien, y también la conversación durante la hora de café me daba un poco de miedo, como sabes, siempre estaba escuchando pero no atrevía a hablar mucho, pero poco a poco, porque los compañeros son muy amables y también los profesores, así que poco a poco si consigo hablar. Muy bien. Y yo, la verdad que no me costó tanto, porque yo empecé a estudiar el español desde hace muchos años. A ver, unos 7 años en China, porque el español era mi carrera universitaria. Ah, entonces. Por lo tanto, no me costó tanto, pero sí que con el ambiente he aprendido mucho. ¿Y cómo es la experiencia de hacer el doctorado en España? Bueno, la primera cosa que notamos es que en el doctorado no hay muchos españoles. Nuestros compañeros son extranjeros. Bueno, muchos de Latinoamérica. Y bueno, pero llevamos bien. Pero esto es lo que al principio me parece muy extraño. Ya, sí. Sí. Las becas aquí en España para hacer un doctorado generalmente siempre buscamos becas, ¿no? Y las cosas no están muy bien que digamos en ese aspecto, en ese sentido. Además, como decíamos antes, hoy es una huelga general de educación. Precisamente esta es una de las cosas, ¿no? Los investigadores españoles tienen bastantes problemas para poder sacar adelante sus investigaciones y muchos de ellos tienen que marcharse fuera de España. Una lástima. Me gustaría también, no sé, que me contarais un poquito alguna cosa que queráis compartir de China. Ya sé que China es inmenso, entonces hay muchísimo, pero a lo mejor hay alguna cosa que os apetece compartir de vuestro país con nuestros oyentes. Bueno, de China, bueno, hay muchas cosas que puede compartir, pero es difícil. Bueno, bueno, hay una cosa que me gustaría compartir. Es mm-hmm. que ahora estoy yendo a la clase de Tai Chi. No sé si conocéis a Tai Chi. Sí, sí, sí. Bueno, es un arte marcial. Mm-hmm. Es muy bueno para la salud. Y sobre todo es muy bueno para recuperar la energía. Y ahora yo creo que en la actualidad en España, como la gente está bastante deprimida por esta situación, uh-huh. y está, no sé, noto un poco como ansiada, así, yo creo que puede ser un deporte o una relajación muy buena para sí, la gente. Un buen instrumento. Sí, sí, de hecho, bueno, sí, en los últimos años sí que está teniendo más popularidad el Tai Chi en España. En China, sí, en China además es muy curioso, ¿no? Porque en todas las ciudades chinas, en los parques, siempre está sí, siempre lleno están de gente haciendo Tai Chi por la mañana. Sí. Siempre grupos muy grandes de gente haciendo Tai Chi. Sí, mi padre tiene un amigo que todas las mañanas a las 5 van a la montaña y hace Tai Chi. Fíjate. Sí. Nosotros aquí en España no nos imaginamos yendo a las 5 de la mañana a la montaña a hacer Tai Chi. Yo creo que en invierno es imposible. Sí, otro fenómeno que me sorprendió al llegar a esta ciudad es que, aunque nuestro país tiene una cultura tan larga y tan rica, uh-huh. su expansión no ha sido tan exitosa en España, incluso en Europa. Uh-huh. Por ejemplo, los profesores o los alumnos de mi departamento me habla de la caligrafía, pero solo sabe la caligrafía japonesa uh-huh. y la pintura ni mencionar. Es una lástima de verdad, porque en nuestro país sí que existe este tipo de arte y creo que es muy, muy interesante compartirlo con el resto del mundo. Uh-huh. Probablemente de eso es lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, los que sabemos el español y conocer al mismo tiempo la cultura de nuestro país. Eso es, vosotros sois los mejores representantes que tenemos aquí de vuestra cultura y como tal, pues yo creo que tenéis que defenderla y dárnosla a conocer a los que no sí. lo conocemos tan bien, ¿no? Pero sí que hay muchas tiendas chinas, ¿eh? Aquí. Sí, eso y sí. Y muchos restaurantes. Eso sí, muchas tiendas y muchos restaurantes, eso no falta. Pero sí que es cierto, por ejemplo, lo que comentabas ahora, que a veces lo que me comentabas, por ejemplo, me comentabas la caligrafía. Uh-huh. La gente a veces cuando es un poco no conoce demasiado de estos temas, siempre piensa que la caligrafía japonesa, por ejemplo, es diferente de China, ¿no? Y resulta que la caligrafía japonesa, los kanji japoneses, realmente son letras que vienen de China, no son de Japón. Sí, es verdad. Y mucha gente piensa que es una escritura propia de Japón, o Japón sí tiene sus dos alfabetos propios, pero la gran parte de lo que son los kanji que se llaman, ¿no? Es todo de China, viene todo de China. No sé si ahora mismo, bueno, es el simplificado, ¿verdad? Ahora lo utilizamos, es simplificado. Es el simplificado. Y bueno, y en general sí que hay bastante desconocimiento. Muchas veces también la cultura china se simplifica mucho también en España, ¿no? Mm-hmm. Como pues lo que habéis dicho, se simplifica mucho a las tiendas chinas y a los restaurantes chinos. Sí, se ve muy pocas cosas que puede representar la verdadera cultura china. Mm-hmm. Cierto. Y eso, nos crea a veces a los españoles una imagen un poco falsa de China, ¿no? Ajá, es verdad. Algo como de oriental. Uh-huh. Sí, nosotros desde aquí, desde nuestro programa Ojos de Oriental, intentamos también compartir algunas cosas de toda Asia, pero también a veces de cultura china, también para dar a conocer, ¿no? Porque creemos que es importante, y más un país como China, ¿no? Que es un país que en estos momentos tiene una importancia tan grande a nivel mundial y que va a ir teniéndola cada vez más, ¿no? Sí. Yo creo que los dos países se están conociendo ahora. Poco a poco. Sí, ahora veo que hay más como comunicaciones, todo así. Sí, además es obvio, cada vez también es más, vamos viendo, hace unos años era más difícil encontrar a gente de China o gente de Japón, ¿no? Uh-huh. Gente de Japón más, pero gente de China no era tan habitual. Sin embargo, ahora las ciudades están llenas de personas de China, ¿no? Uh-huh. Y quizá falta eso, profundizar un poco más, ¿no? Conocer mejor la cultura china. Sí, y también sobre el restaurante, quiero decir que, bueno, aunque mucha gente va a los restaurantes chinos, pero para mí la comida de aquí no representa la comida de China. Hace 2 años, una vez en avión, yo encontré con un hombre español y él está haciendo negocio con China desde hace 10 años y lo pregunté qué es lo que más le sorprendió de China y me dijo la comida. Sí, que es cierto esto que dices. Yo también he tenido la ocasión de estar en China y es cierto que cuando llegué a China y encontré la comida de verdad de China, también me sorprendió. Porque claro, nosotros pensamos que la comida china es la que ponen los restaurantes de aquí y no, la verdad que no se parece en nada. Ciertamente. Potsen. Hola, buenas. Tú eres de Taiwán. Cierto. Y no sé si también querías compartir algo uniéndote a las chicas que nos visitan esta tarde así rápidamente. Pues la verdad es que yo solo digo que Taiwán sería, pues eso, que tiene una cultura que, digamos que parece abierto, pero es conservadora. Lo que pasa es que como somos una isla, pues tenemos un límite de desarrollo. Así es que se casa mucha gente con los extranjeros. Y entonces tenemos muchas culturas o religiones, digamos, que hay de todo ahí en Taiwán. Y incluso que lo más curioso pues sería la ciudad que vive Lin Lin, la que acaba de contar, pues el dialecto que tienen, pues es hace 300 años que estaban allá en Taiwán. Lo que pasa es que como vinieron los japoneses, los españoles y los portugueses, holandeses y los chinos, pues ya empieza a cambiar. O sea que ese dialecto, lo que llamamos holo científicamente, y ya no es el mismo que hace 300 años. Así es que digo que esto es una curiosidad, o sea, bastante grande, ¿no? Y luego, pues, os quería hablar, pues, lo que han dicho lo de la comida, pues, sigo por ese camino, digamos. Que, pues, tenemos la bebida, pues, por el calor que tenemos ahí en la isla, pues, tenemos todas las tiendas de bebidas que conocéis todos. Que la más famosa pues sería la té con leche y tapioca. Esa bebida es, no sé, que puede ser que es una bebida internacional, digamos. Y pues prácticamente pues habéis tomado todo, ¿no? Ah, bueno, sí, casi todo. A mí me David, gusta pues, mucho. Están esperando allí. Yo no lo he tomado. Sí. Y pues especialmente pues os recomendaré pues para ir al mercado nocturno, pues tiene de todo, para comer, beber, el ocio, jugar, todo eso. El mercado nocturno pues en China también es muy común, pues donde un sitio como un bar español, digamos. Es que tenemos la cultura de comer en la calle, como las, no sé, parece la caseta, más o menos. Sí, parece las casetas. Sí. Además, la gente a veces tiene un poco, la gente occidental sobre todo, tiene un poco de miedo eso de comer en la calle. Siempre les dicen, no comas en la calle, que eso está mal. Y luego, la comida de la calle está riquísima. Es lo más maravilloso. Yo vengo de una ciudad del norte y la costumbre de comer es un poco diferente. Como dices, no comemos tanto en la calle, sino que en los restaurantes. Creo que es por el frío. Sí, es posible. En el norte de China hace bastante frío. Es posible, sí. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. Pero también, nada, o sea, para mí también es una alegría tener sentadas aquí ahora mismo en la mesa una chica de Taiwán, a dos chicas de China, ¿no? Y también que demuestran un poco que, pues a veces estas tiranteces, estas cosas políticas que siempre hay por ahí por medio, ¿no? Pues que se quedan en otras esferas, ¿no? Aquí, a la gente llana, por así decir, nos da igual el lugar de donde venga cada uno, ¿no? Todos somos iguales. Y nada, bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más y vamos acabando. Bueno, yo creo que China es un país muy interesante. Yo creo que la gente puede ir a viajar y el billete no sale tan caro como la gente pensaba, así que puede ir. No, sale más o menos 600 la ida y vuelta. Sí. Cuando digo esto, todo el mundo se sorprende, así que... Incluso más barato. Buscando bueno, bienvenido un poco a China. Y yo estoy muy contenta de poder estar aquí, tener esta conversación y creo que la gente, aunque somos en diferentes partes, sí que tenemos la posibilidad de comunicarnos bastante bien y de eso espero que podamos hablar más en el futuro. Muy bien, pues para mí es un placer haberos tenido aquí, que hayáis venido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También, también gracias a Puchen, como siempre, por estar aquí con nosotros y ya nos despedimos. La próxima semana será nuestro último programa de la temporada. Así que, bueno, os citamos para entonces. Que tengáis una buena semana. Igualmente, gracias. Gracias. Estás en el aula 89. En Radio Universidad de Salamanca.